Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. Buenas noches, queridos auditores de esta cápsula radial. Mi nombre es Nicole Fernanda y soy estudiante del Liceo Nuevo Horizonte. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere. Bueno, hoy quiero hablar un poco sobre la violencia a la mujer, aquella que ha cobrado muchas vidas, pero quiero llegar a aquellas mujeres que hoy sufren por ello. A ustedes que aguantan malas palabras, humillaciones, falta de respeto, porque sabemos que la violencia no es solo física, sino también verbal y sobre todo psicológica. Aquel momento donde esa persona, ese abusador, te menosprecia, te desvalora, te hace sentir inferior a él. Te empuja, te zamarrea, te golpea y hasta te mata. A veces una muerte lenta, esa que mata día a día, y otra lamentablemente es aquella que te dejan sin vida, bajo 3 metros de tierra, con una familia, hijos llorando tu ausencia. Que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió. A ti, mujer, sí, a ti te hablo. Abre los ojos, un hombre que te maltrata, que te es infiel, que te miente, no te ama, no te aferres a él porque no te ama. ¿Y sabes por qué? Porque quien ama no humilla, no golpea, no maltrata y mucho menos matan. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo. Dale una vuelta a la vida, un 360, no te calles, denuncia, no seas la próxima víctima del femicidio. Solo porque él te diga perdón, no lo quise hacer, voy a cambiar nunca más y bla, bla, bla, bla, bla. Ponte linda, ponte inteligente, ponte loca, ámate, quiérete, disfruta tu vida y no te amargues. Si es el sustento familiar el que paga la renta y la comida, porque tú puedes sola, tú eres fuerte. Con esta reflexión me despido y ojalá que tu mujer o quizá un vecino, un familiar o quien sea testigo ayuden, denuncien la violencia y sobre todo apoyen. Les dejo una linda canción de Bebé que se llama Ella y luego los invitamos a escuchar el bloque de música haitiana El Compa con nuestro amigo Reginald.